En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy, en el día después, un día triste después de la barbarie de ese doble atentado en Barcelona y por la noche de madrugada en Cambrils, en la localidad tarraconense. Desde aquí nos unimos al dolor y mandamos toda la fuerza a todos los familiares y amigos de las víctimas. Y en estos momentos, pues lógicamente hay que ser fuerte. Una situación que para sí nadie querría y que por desgracia azota el terrorismo yihadista, en este caso también a nuestro país. Después de la barbarie de Niza, de Berlín, de Estocolmo, de París y varias veces en Londres, ahora ha tocado en Barcelona y en Cambrils. El Elche, por cierto, guardará un minuto de silencio en el partido ante el Sabadell por este atentado. El club ilicitano se une al duelo y muestra su repulsa al atentado yihadista. Se guardará un minuto de silencio en todos los campos de fútbol y en todos los deportes por este gravísimo atentado que ha costado pues más de una decena de muertos y un centenar de heridos. Te saludamos desde el 101.4, esto es Tele Elche en Radio Marca. Nos puedes escuchar, ya sabes, a través de la radio, por supuesto también a través de nuestra aplicación Tele Elche. Nos puedes ver en Tele Elche en la gran pantalla y escucharnos o vernos desde cualquier parte del planeta Tierra a través de nuestro portal multimedia teleelche.es o de nuestra app Tele Elche. También nos puedes escuchar en TuneIn Radio, que ha habido algunos días con algunos problemillas, ya se nos puede escuchar. Y llegó la hora de la verdad. El próximo domingo el Elche buscará en Sabadell los tres primeros puntos de la Liga. Empezar bien es importante y el entrenador y los futbolistas lo saben. Vicente Mir tiene a 19 jugadores disponibles y mañana, tras el último entrenamiento, hará un descarte. Tres bajas son seguras, los dos laterales izquierdos, Peris, que no se ha recuperado al 100% de su microrrotura fibrilar, Edu Albácar, que tendrá ficha seguro y que estará al 100% máximo en 4 semanas, y tampoco estará Liberto, que según Mir no está para jugar ya que tiene la cabeza puesta más en su salida, que es inminente. El técnico ilicitano reconoce que llegan con mucha ilusión a este primer partido, que solo piensan en ganar, y da las claves: no solo tener un buen equipo o buenas individuales, sino muchas más cosas. Mir. Bueno, la verdad que llegamos con mucha ilusión, muchas ganas de que empezara. Todos teníamos ganas de que llegara ya la semana de competición. Y bueno, sí que es cierto que bueno, el equipo los últimos partidos de pretemporada pues ha dado un buen nivel y por lo tanto estamos contentos, pero no quita que cada partido va a ser una lucha tremenda, que vamos a tener que competir muchísimo, que lo vamos a tener que dar todo en todos los partidos para conseguir resultados, y ese va a ser el trabajo. Mucha humildad, trabajo de equipo, y a partir de ahí, pues bueno, con la calidad que tiene el equipo, que yo creo que tiene el equipo, pues vamos a intentar pues ir a ganar a todos los campos. Luego puede pasar lo que sea, pero nosotros, nuestra intención es ganar en casa y ganar fuera. Vicente Mir dando las claves, aparte de la calidad. Habrá que darlo todo con muchísima humildad, trabajo en equipo y con la intención de ganar en todos los campos. Si se corre lo mismo que el contrario, la calidad saldrá a flote.

de Tarragona, pues también varios heridos y muertos. Bueno, pues una situación verdaderamente y un escenario dantesco que ojalá no tengamos que volver a vivir, pero que por desgracia, pues en este siglo XXI estamos viviendo este nuevo terrorismo yihadista, que no les hacen falta ni bombas, ni tiros, ni armas blancas. Con medios de transporte enseñaron el camino con los aviones en las Torres Gemelas en 2001 y ahora pues con camiones, con furgonetas. Lo hemos visto en Londres varias veces, en París, en Niza, en Estocolmo y ahora, por desgracia, en nuestro país, en Barcelona. Se va a guardar un minuto de silencio en todos los campos nacionales en memoria de las víctimas de este atentado. La entidad Franjiverde también condenó a través de su cuenta oficial de Twitter el atentado y mostró su solidaridad con las víctimas, familiares y amigos, y es a lo que nos sumamos desde aquí todos por este gravísimo atentado hacia no solo nuestro país, sino sobre todo hacia la libertad. Y lógicamente no podemos abstraernos de la auténtica realidad que ha conmocionado a nuestro país. Pero bueno, nosotros vamos a intentar centrarnos en lo nuestro, que es hablar de la última hora del Elche Club de Fútbol, aunque evidentemente el deporte cobra, y en este caso un partido de fútbol, un sentido muy secundario, por no hablar de terciario o cuaternario, después de lo que estamos viviendo. El Elche juega el domingo su primer partido de Liga en Sabadell, en la Nova Creu Alta, además en tierras catalanas, muy cerquitas de Barcelona. Si Dios quiere, ahí estaremos y esperemos que para contar y hablar solamente de deporte y solamente, pues que no es poco acordarnos de todas las víctimas. Hoy ha habido rueda de prensa de Vicente Mir, en la que ha dejado muy claro que sí, que son uno de los favoritos, que no va a echarse atrás con ese mensaje que lleva diciendo desde su primera rueda de prensa, pero avisa que no solo con la calidad o los buenos fichajes se va a ganar, hay que poner muchas más cosas, y yo creo que ha dado la auténtica clave. Tienen que ser humildes, muy intensos en cada partido, trabajar en equipo y con la ambición y la intención de ganar en cualquier campo. Con esas claves, si el Elche pone todo eso en el terreno de juego e iguala en intensidad, en agresividad, en ganas, en ilusión y en fuerza y en determinación a los rivales, desde luego su calidad tiene que salir a flote y se puede llevar, lógicamente, muchos de los partidos, por no hablar de la mayoría. Esperemos que así sea. ¿Cuál va a ser el primer once que ponga Vicente Mir? Ahora mismo es una incógnita, tiene 19 jugadores. Si contamos a Samba, el canterano, que ya dijo Vicente Mir que contaba, aunque cuando no esté con el primer equipo, está entrenado todos los días, igual que Bentic, pues jugaría con el filial. Pero si contamos jugadores del primer equipo, 22, ahora mismo 3 están descartados, los dos laterales izquierdos, Peris, que lleva varias semanas sin poder entrenar y prácticamente jugar, no está todavía recuperado al 100%, tuvo una recaída y las recaídas de lesiones musculares son muy traicioneras, no se va a arriesgar con él. Edu Albácar, que se le ha comunicado que por supuesto que se le va a hacer ficha, tanto el director deportivo como el entrenador confían ciegamente en él y saben que puede aportar muchas cosas, sobre todo su veteranía, experiencia y calidad en el golpeo con esa pierna izquierda. El técnico ya ha dejado claro que en 15 días entrenará ya con los jugadores y que en otros 10 pues ya tendrá ritmo y por tanto en un mes entiende que estará al 100%. Por tanto, Edu Albácar para finales de septiembre estará, o mitad de septiembre estará ya con él a tope para meter competencia en ese lateral izquierdo. Y la otra baja es Liberto. Hoy el técnico ha dejado claro que ahora mismo no tiene la cabeza puesta en el Elche, que lo normal es que se vaya, pero que si no se va y se queda, pues entonces ya contará con él porque lo considera un jugador muy importante siempre que se quede. Por tanto, 3 bajas de las 22, le quedan 19 y de ahí tendrá que hacer un descarte. Apostaríamos por este 11, José Juan en portería, Golobart y Gonzalo Verdú como pareja de centrales, lateral zurdo Adrián, lateral derecho Tecchio, por delante en el centro del campo Manuel Sánchez y Provencio, en las bandas Collantes, en la izquierda, aunque le gusta jugar con un interior menos extremo y más interior, es decir, que tire hacia el centro, no descartaría el buen momento de Iván Sánchez, como demostró en el partido del Festa d'Elx, aunque es un extremo puro y a Mir yo creo que no le gusta jugar con dos extremos puros. A mí me encanta, sobre todo cuando tienes dos delanteros rematadores, y el Elche tiene varios delanteros rematadores. Ahí están Nino, Benja, Sori. Pero bueno, no descartamos que en vez de Iván Sánchez pueda jugar Javi Flores o Diego Benito. Y arriba tiene cuatro delanteros, apostaríamos por Nino y Benja. Bueno, si este fuera el 11, para el banquillo Guille Vallejo como portero suplente, Corozo, Primi, Diego Benito si no juega, Javi Flores si no juega, Iván Calero, Lolo Pla y Sori. De ahí tendría que hacer un descarte. O si cuenta con llevarse a Samba, tendría que hacer dos descartes. Por tanto, porque Bentip, que es otro de los que ha entrenado y está entrenando toda la pretemporada con el primer equipo y ha jugado bastantes minutos, también tiene una molestia muscular. Le preguntamos a Vicente Mir precisamente por las bajas. ¿Cuáles son? Bueno, sí, tenemos a Peris, que tiene una elongación. Y bueno, no va a estar para el partido, y bueno, luego la de Duarbácar, pero vamos, que prácticamente los demás están todos disponibles para poder jugar. Bueno, y la de Ismael, el chaval Ventis, que también está con molestias. Pues Ismael creo que tiene, bueno, no sé si es el cuádriceps o la parte de atrás, los isquios, tiene ahí una pequeña contractura de anterior, no de ahora, sino una vieja contractura. Por tanto, vieja contractura que le impide al chaval esta semana pues poder incluso meter la cabeza en esa convocatoria. ¿Le preocupa a Vicente Mir llevar de salida el cartel de favorito? Bueno, yo ya dije cuando llegué que el primer objetivo es meterse entre los cuatro primeros y luego intentar ser campeón para luego pues tenerlo más fácil en la promoción. Si yo ahora en esta rueda de prensa digo que el equipo no está preparado para estar entre los cuatro primeros o intentar quedar campeón, me estaría equivocando yo mismo. Yo creo que somos un equipo que tenemos que estar arriba, pero tenemos que saber que junto a nosotros pues hay equipos fuertes, como puede ser el Mallorca, que tiene tan buen equipo como nosotros. Es el Hércules, que también tiene tan buen equipo como nosotros y solo piensa en estar en la primera posición como nosotros. Y luego hay equipos como Baleares, que ha hecho una buena plantilla. El mismo Sabadell es un equipo que al final también será de los que estará arriba. Y bueno, y así te diría los filiales también. Alcoyano creo que está haciendo también un gran equipo. Vamos a tener competencia para estar ahí entre los cuatro primeros. Pero está claro que el objetivo claro es la primera, quedar primero y quedar entre los cuatro primeros. Por tanto, Vicente Mir no esconde lo que todos ya sabemos y venimos hablando desde el primer momento. Un Elche que desciende a Segunda B, evidentemente no puede luchar por otra cosa que no sea ascender cuanto antes. El Sabadell. Bueno, saber del rival va a ser de los que menos vamos a saber, esa es la realidad, ¿no? Porque es el primer partido de liga, ellos han estado haciendo el equipo, los enfrentamientos que hemos podido ver han sido contra equipos de tercera, no va a tener nada que ver con lo que nos vamos a encontrar, pero por contra yo conozco al entrenador, me he enfrentado muchas veces a él, sé que es un entrenador trabajador, que sus equipos siempre son muy difíciles de ganar, muy, muy difíciles de ganar, conoce muy bien la categoría, Seligrad. Y bueno, y nos va a poner las cosas muy difíciles. Es un equipo que, vuelvo a decir, que es cierto que el Sabadell es de los equipos que va a estar arriba. Si no, no hubiese ido Toni allí a entrenar ese equipo. Toni Seligrad, el técnico del Sabadell, que, como reconocía Vicente Mir, se ha ido al Sabadell es para intentar que este histórico vuelva a la segunda división, es decir, sea un equipo importante. Sobre Edu Albacar, no hay duda, tendrá ficha. Sí, está claro que, bueno, ya desde un principio, ya lo hablamos hace 15 días, que él va a tener ficha, a no ser que a última hora, pues bueno, veamos que la lesión va. Vamos, no va bien, pero vamos, yo creo que no va a tener ningún problema. Es un jugador que yo ya lo doy por hecho, es un futbolista que yo puedo contar mucho con él, creo que es un futbolista que nos va a dar mucho, y tanto el Presi como Jorge ya saben que el entrenador quiere a Edu Albacar. El entrenador quiere a Edu Albacar y Edu Albacar quiere jugar y sentirse importante a sus 38 años. Ayer el presidente del Elche, aquí en estos micrófonos, adelantaba que Primi va a tener ficha sub-23, es algo que ya veníamos comentando desde hace varias semanas, es el canterano que más apuntaba a tener esa ficha sub-23. Creo que se lo ha ganado él, está claro, también es cierto que bueno, que tiene la confianza del entrenador en este caso, que bueno, que lo pude tener y le pude hacer debutar en el Ilicitano y ahora pues En este caso he apostado por que esté con nosotros, que creo que va a ser un central que, bueno, pues en un principio a lo mejor le va a costar entrar, pero que va a tener minutos seguro durante el año y nos puede aportar muchísimo. Chaval de la casa, que lleva, bueno, pues prácticamente yo creo que desde los 12 o 10 o 9 años lleva en el club y, bueno, yo creo que es importante que también hayan jugadores como él que puedan estar ahí, aparte de que se lo ha ganado él y tiene nivel para estar, si no, no estaría, ya te lo digo yo. Si no tuviera nivel, no estaría. Es evidente que tiene que ser así. Es ahora mismo el cuarto central, aunque en estos momentos es el tercero. Es decir, Primi, yo creo que no va a ser el descarte, va a viajar porque los otros tres centrales van a ser titulares. Golobart, Gonzalo Verdú y Adrián, que va a jugar de lateral izquierdo. Por tanto, te lo tienes que llevar sí o sí a Primi. ¿Qué importancia le da a empezar bien la liga? Empezar bien yo creo que siempre es importante, y más jugando fuera de casa. Yo creo que eso te da, bueno, pues te da un poco de tranquilidad a la hora de afrontar el partido de casa, si no estás obligado luego a ganar sí o sí en tu campo. Y bueno, y es cierto que es un rival que yo creo que va a ser de los rivales que va a estar ahí peleando por estar dentro de los cuatro primeros, y eso hace que al final pues le quites tres puntos y ganas. Y luego la importancia de los tres puntos. Yo creo que el Elche tiene que salir a ganar en todos los campos. Salir a ganar no significa que tengas que ganar 0-3 y tengas que hacer un fútbol espléndido, que todo el mundo esté contento de cómo se ha jugado, sino simplemente que se haga un buen partido y al final en segunda B consigas el resultado, que es lo importante. Sobre Liberto, confirmaba que no se lo va a llevar. No, en un principio Liberto tiene la cabeza en otro lado, está entrenando con nosotros, el chaval está entrenando bien, pero a día de hoy, hasta que yo no tenga claro que Liberto es jugador nuestro, o si se va o se queda, yo no voy a contar con él. Es decir, el día que tenga que contar con él porque se queda, pues Liberto para mí será un jugador importantísimo por las cualidades que tiene. Es un jugador que por supuesto que lo quiero en la plantilla, pero si no puede ser porque se tiene que ir, pues se irá y no pasa nada. Por tanto, no va a contar con él. De momento, si al final sigue, será un jugador importante, importantísimo, ha dicho, pero mientras no va a contar con él. Le preguntamos si este Elche va a ser un equipo al que le guste la posesión, un equipo dominador, al que le guste tener el balón, o qué Elche vamos a ver. Hombre, si no hago eso es que me estoy equivocando. Es decir, yo creo que tenemos que ser el equipo dominador, sobre todo no en todos los partidos vamos a dominar, y habrán campos donde no dominaremos porque el terreno de juego pues no es el adecuado y tienes que jugar a segundas jugadas y el balón pues a lo mejor no lo tienes, pero sí que es cierto que la idea mía y la idea de los jugadores y los jugadores que tengo es para intentar tener el balón, ser un equipo sobre todo... aparte de jugar bonito, que es todo lo que todos queremos, eso, pues ser un equipo muy intenso, muy fuerte y que le hagan pocos goles, es importante. Y al mismo tiempo, pues con los delanteros que tienes, pues al final yo creo que conseguiremos lo que queremos, hacer goles en la portería contraria. Es un partido especial para él. No olvidemos que Vicente Mir fue jugador del Elche en los años 90. Estuvo tres temporadas, si no recuerdo mal, vino en la temporada 91-92, aquella famosa temporada en la que el Elche se quedó a las puertas del ascenso a segunda con el emparejamiento en el playoff con el Leganés, en aquella última doble confrontación. Era un equipo pues con Adolfo, Jesús, Pariente, José Miguel Torres, Miguel Recio, los Mejías, en fin, era un muy buen equipo. Y bueno, pues aquel fue su primer año, estuvo tres temporadas, luego ha estado tres temporadas mucho después ya, en los últimos tiempos en el filial, como entrenador del filial, y ahora va a debutar como entrenador del primer equipo, es decir que va a pasar un poco por todos los niveles el actual primer entrenador del Elche. Para él, desde luego, un partido especial, ¿no? Pues sí, la verdad que bueno... todo el mundo sabéis que para mí, bueno, estuve tres años como jugador, luego he estado tres años como entrenador del Elche Ilicitano. En su día no tuve la oportunidad de poder entrenar al primer equipo y luego he vuelto, bueno, pues de vuelta he cogido, bueno, en este caso he tenido la suerte de coger el primer equipo, y para mí pues la verdad es que encantado, e intentar hacer las cosas muy bien, y ojalá al final del año pues estemos todos contentos porque hayamos conseguido lo que todos queremos, ¿no? Que es el ascenso. Por lo tanto, sí que te tengo que decir que muy ilusionado, con muchísimas ganas de estar en un equipo como el Elche, que bueno, pues es muy grande y merece estar mucho más arriba de lo que está. Un Elche Club de Fútbol que a día de hoy está cerca de los 6.000 abonados. Tiene en estos momentos anunciado el Elche hace un rato que tenía 5.812 abonados. Recordamos que el objetivo que se marcó el club era llegar a los 7.000, mínimo el suelo estaba en 5.000 y se esperaba llegar a cumplir con la cifra de 7.000. Pues hombre, no se estaría lejos si el equipo empieza bien y empieza ganando en Sabadell y luego aquí 7 días después, domingo 27 a las 8 de la tarde contra el Badalona. A los 3 días tiene Copa del Rey en Badalona. Bueno, pues para llegar a esos 7.000 desde luego va a depender muy, muy mucho, yo creo que, la propia dinámica del equipo, el arranque de temporada de los hombres de Vicente Mir para animar esta recta final de la campaña de abonos, a la que le queda todavía, yo creo que todavía un mes, hasta mitad de septiembre aproximadamente no se cerrará esa campaña. ¿Echa de menos Vicente Mir algún fichaje? Estoy muy contento de la plantilla que tengo, en todos los puestos, tengo muchísimas posibilidades, de hecho es un equipo que bueno, muchos de ellos vienen de jugar titulares en equipos muy importantes y ahora el domingo se van a encontrar que no juegan, porque esto es así, porque al final tengo 18, 19 jugadores que vienen de jugar en sus equipos de titulares y ser jugadores importantes y muchos de ellos de segunda A y de promoción de ascenso. Por lo tanto, estoy encantado de la plantilla que tengo, creo que podemos sacar un rendimiento muy grande y bueno, y también es cierto que poco a poco pues se verá mejor el equipo, eso es cierto, ¿no? Ahora está bien, pero poco a poco pues se verá mejor. ¿Ser favorito de salida es una presión buena o negativa? Bueno, la presión siempre es buena, el futbolista siempre tiene que jugar con esa pequeña presión, lo que pasa que también es cierto que mucha presión es excesiva, bueno, en ocasiones no es bueno. Yo creo que hay que divertirse jugando al fútbol, hay que tener esa presión de tener que ganar porque es importante, pero yo soy de los que piensa que el futbolista rinde si se divierte en el campo y a partir de ahí divirtiéndote en el campo, pues bueno, llega la intensidad, llega la calidad y llegan muchísimas cosas de que al final te hacen hacer un buen partido, ser un buen equipo e individualmente pues destacar como jugador. Y la última, le preguntamos, Edu Albácar, ¿para cuándo? En principio yo creo que bueno, dentro de 15 días o así, yo creo que estaré ya entrenando con el grupo normal y luego pues le vamos a dar 10, 15 días más para poder entrar en el grupo, pienso yo. Yo creo que dentro de un mes Edu puede estar perfectamente dispuesto para jugar. Por tanto, un mes le da para que esté dispuesto ya para jugar. Las palabras de la primera rueda de prensa previa ya al primer partido de Liga que el Elche va a disputar este próximo domingo 20 de agosto a las 7 de la tarde en Sabadell. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serraimport, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos. El regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordarás siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, calle Capitán Antonio Mena 117, Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. No pases más calor. En Ferroque y La Llave tenemos todo lo que necesitas para disfrutar este verano con grandes ofertas. Piscina chapa metálica 289,95 euros. Spa 180, 399. Escalera piscina 69,95. Lámpara flotante para piscina 11,95 euros. Sillas y tumbonas, piscinas hinchables infantiles, neveras flotantes, duchas y barandillas, limpiafondos y útiles para el cuidado de la piscina. Disfruta del verano con Ferroque y La Llave, donde siempre en Elche Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. En Ferroquey, ¿dónde si no? Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Elche en Punta a través del 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, para que nos escuches desde cualquier parte del mundo, a través de la radio, de la web o de la televisión en Teleelche. El domingo debuta el Elche en Sabadell en Segunda B, 18 años después. Desde el siglo pasado el Elche no jugaba en esta categoría de bronce y por desgracia le va a tocar hacerlo, pero ahí estaremos desde las 6:30 para contártelo en directo, desde la Nova Creu Alta, un estadio también mítico, capacidad para 12.000 espectadores, de césped natural y un histórico, el Sabadell, que bueno, pues tiene nuevos dueños, nuevo entrenador, Toni Seligrat, el que fue entrenador del Alcoyano la pasada temporada, que lo llegó a meter hasta el playoff. Y como decía Mir, si se ha marchado al Sabadell es porque le han presentado un proyecto para luchar por el ascenso seguro. Ese momento de que todo el mundo ponga la máxima atención, máxima concentración, y ahí está el capitán y jugador franquicia del equipo. Tenía sin duda pues esa espina tras el descenso, una deuda pendiente con el club para devolverlo a segunda, y a partir del domingo tiene su oportunidad. Me estoy refiriendo, por supuesto, al cañonero de Vera, a Nino, que a sus 38 años pues va a intentar ser otra vez la referencia goleadora del equipo, aunque va a tener mucha competencia, como cada uno de sus 19 años. Siempre tiene una competencia enorme y siempre ha sobresalido él. Bueno, pues va a tener a Benja, va a tener a Sori, dos auténticos hombres de talla, y nunca mejor dicho, y también a Lolo Pla. Nino, ¿cómo llega el equipo? Yo creo que bien. Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo durante la pretemporada. Creo que bueno, que no es fácil después de prácticamente fichar a todo el equipo nuevo, juntar al grupo, y creo que el equipo, pues bueno, va creciendo, va a más. Pero empieza la hora de la verdad, que es el domingo, ¿no? A partir de ahí ya no hay excusas, sino seguir creciendo como equipo, como grupo, y sumar y nada más. No hay otra. No hay otra. ¿Cómo afronta la vuelta a Segunda División B cuando, bueno, pues hace un año él pensaba que iba a cerrar ya su carrera exitosa en el Elche y le quedaba esa espina de conseguir un ascenso con Elche a primera, ahora verse en Segunda B? Bueno, sensaciones, pues bueno, no son fáciles, porque uno valora las cosas cuando no las tienes, y en este caso la Segunda División parecía que era un pozo, y bueno, a día de hoy no encontramos una situación de Segunda B, que sí es verdad que es complicada, pero bueno, creo que el verano o las vacaciones sirven para reflexionar, sacar conclusiones y buscar lo mejor. Y creo que en este sentido, pues bueno, he valorado sabiendo de las cosas buenas y malas que nos espera durante el año. Y bueno, aquí estoy, ni más ni menos. Aquí está, ni más ni menos. ¿Es el Elche el equipo a batir? Creo que no. Creo que puede ser el Elche, puede ser el Mallorca, puede ser varios equipos potentes de la categoría, puede ser Hércules. Creo que va a haber equipos potentes en el grupo donde los rivales van a ir, pues bueno, a ganar como sea. Pero bueno, creo que tenemos que jugar con todo eso. Creo que nadie te va a regalar nada, te llames el Elche o te llames como te llames, pero creo que bueno, creo que vamos a confiar en nuestro equipo para lo bueno y para lo malo, y creo que tenemos cosas buenas, muy buenas, para ir a los campos, pues bueno, a disputar los partidos y ir a ganar al campo que sea. A partir de ahí, pues bueno, encontraremos dificultades a lo largo del año, seguramente. Se van a encontrar, y no pocas. ¿Esa etiqueta de favorito para él es perjudicial? Yo favorito no lo llamaría. Yo llamaría que la realidad es que el objetivo del equipo es estar arriba. No vale, yo no contemplo otra posibilidad de que el equipo, el Elche, a día de hoy o a día 20 de mayo no esté en la parte de arriba. A partir de ahí ya veremos lo que sucede durante la temporada. Pero creo que hay equipo, hay cuerpo técnico, hay mucha gana, hay mucha ilusión por hacer bien las cosas. A partir de ahí ya veremos lo que sucede, pero como te digo, favoritos, no lo sé, a lo mejor hay 7-8 favoritos y entre ellos estamos nosotros. Pero bueno, no somos los primeros, es decir, somos el claro favorito para estar el primero, ¿no? Y el primer rival, sí. El Sabadell. Y si empezamos a faltar respeto a los rivales que vamos a jugar domingo tras domingo, creo que vamos a empezar mal. El Sabadell es un equipo de la segunda división B que conoce la categoría, que sabe lo que nos vamos a enfrentar el domingo. Y a partir de ahí vamos a dar el máximo al 100% para ganar en todos los campos, en todos los partidos. En este caso, el próximo domingo contra Sabadell. Rivales muy complicados, rivales que no te van a poner nada fácil y que vas a tener que estar en su misma intensidad, y a partir de ahí que salga la calidad de los jugadores. Pero está claro que no va a ser fácil en ningún campo. Nadie dijo que fuera a ser fácil, eso ya lo sabemos. Sobre todo los que hemos vivido los duros tiempos de la segunda división B, donde el Elche, os aseguro, lo digo para las generaciones más jóvenes, no se paseaba. El Elche, los 7 años que estuvo en segunda B, no se paseó nunca. Es más, hubo años en los que no jugó el playoff. Y los que jugó el playoff, uno jugó el playoff y no hizo nada. Y los que ascendió en Baracaldo y Melilla fue durísimo. En Baracaldo ya os he contado mil veces cómo ascendió, con qué triple carambola y tirabuzón. Y la de Melilla, que fue el ascenso más claro, entre comillas, fue en la última jornada en Melilla, con lluvia de piedras y acusándonos en cada partido de haber comprado a cada rival, a cada portero y a cada árbitro. O sea que yo me imagino que la segunda B no ha cambiado mucho. Sí es cierto que los campos de tierra se han convertido en césped artificial, en eso sí algo hemos ganado, y que algunos campos se han modernizado, pero que va a ser un paseo, ya os digo yo, que de eso nada, ojalá, pero desde luego no va a ser así. Reconocía Nino que bajo su punto de vista le gusta mucho la plantilla. Bueno, creo que es una plantilla muy competitiva, donde el míster va a tener quebradero de cabeza en el sentido de hacer un 11, porque creo que a día de hoy el equipo está muy enchufado, está muy metido, todo el mundo quiere jugar. Creo que hay 2 jugadores por puesto, creo que muy, muy, muy buenos, muy interesantes para lo que es la categoría. Y a partir de ahí yo creo que bueno, que sobre todo crece como grupo. Creo que nos estamos conociendo todos, llevamos un mes prácticamente juntos, pero bueno, creo que el día a día y el domingo de liga ya cambia la cosa, y creo que irá mejor el grupo en todos los sentidos. No olvidemos que es un equipo completamente nuevo. De este equipo quedan 3. Nino, que es el único que va a viajar, Liberto, que está más fuera que dentro, y Edu Albacar, que hasta dentro de un mes no va a estar. Es una plantilla completamente nueva, que funcione como una maquinaria, un reloj engrasado, el primer partido. Eso es muy difícil. Hay plantillas que necesitan meses y años para cuajar. Desde luego el Elche no va a tener, y los aficionados, esa paciencia. Aquí no puedes tirarte años, como mucho meses, pero vamos a dejarlo en 2. Para que el equipo cuaje y poco a poco vaya encarrilando esa puesta a punto el técnico blanquiverde. Cuatro delanteros. ¿Va a ser este año caro ser titular? Llevo 19 años en fútbol profesional y nunca ha sido barato. Así que bueno, creo que un año más, que va a haber competencia, que sobre todo buscaremos el beneficio del club, del equipo, del Elche, y que consigamos el objetivo. A partir de ahí, me da igual meter 5 goles, 10, 15, 20, que no sea otro objetivo que estar peleando con el Elche en la parte de arriba. Creo que somos cuatro delanteros buenos, creo que muy buenos para la categoría, y a partir de ahí tenemos que demostrarlo y ayudar al equipo en todos los sentidos. Cuatro delanteros buenos, muy buenos para la categoría. Lo dice Nino, que normalmente es el tipo más modesto, y no solo por su apellido, que también, que yo he oído en estos últimos 20 años. Así que le voy a hacer caso. Y él, además, no engaña a nadie. Aquí no hay otro objetivo que no sea perseguir el ascenso. Sí, sí, es que otro objetivo no hay, como he dicho antes. Creo que la ambición debe ser esa. Ganar. No vale otro resultado, porque el míster desde el primer momento está insistiendo en eso, que quiere un equipo ganador, quiere un equipo ambicioso, con carácter, que salga a los partidos a ganar, sea en el campo que sea. A partir de ahí creo que el equipo lo tiene que asumir, tiene que coger ese carácter y hacerse fuerte en todos los campos donde vaya. Y como te digo, creo que para conseguir objetivos o conseguir metas, un equipo tiene que ser fuerte mentalmente, y si añades ese, pues bueno, eso de decir, pues bueno, tenemos que ganar en cualquier campo, pues va a ser más, pues bueno, entre comillas, más fácil, ¿no? ¿Hay que ganar en cualquier campo? Sí. Todos los equipos del mundo salen a ganar en cualquier campo. Pero unos salen convencidos, y ese espero que sea el Elche, y otros salen con la boca pequeña. Bueno, hay que ganar, pero es que esto nos van a moler a palos. Desde luego, el que sale convencido, el que es ambicioso, el que tiene determinación, ese está mucho más cerca de la victoria. Ojalá que os podamos contar una victoria el próximo domingo a las 7, desde las 6:30, aquí en la sintonía del 101.4. Un placer, feliz fin de semana. Hasta el próximo domingo. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.